Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo por acá escucho un poco de sonido, no sé si nada más sea mis... No, es así. Se oye la sonido, ¿verdad? Es como si el cable estuviera haciendo sonido. Bueno, pues ahí estoy oyendo un poco de sonido, pero bueno, aquí estamos como cada lunes en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla. Y bueno, pues como escucharon, nos acompaña hoy nuevamente William Johandre está por acá con nosotros. Hola Willy, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la pasaste esta semana de lunes que no nos vimos ni nos escuchamos hasta hoy? Muy bien, no tanto. Acércate un poco más al micro para que te escuche. Ajá. ¿No tan bien? No tan bien. ¿Por qué? También me lastimé la pierna. ¿Te lastimaste la pierna otra vez? No, casi me caigo y casi me he roto. ¿Casi te rotas? ¿Casi te rotas la pierna? Casi me roto. ¿Qué tal? ¿Vienes cansado? ¿Vienes con sueño? ¿O estás pero si así, pero al 100? Vengo cansado. ¿Sí? O sea, ¿como al 70, como al 80, o como a cuánto estás? Al 70, estoy bien. ¿Al 70? Bueno, ¿por qué vienes cansado? Yo, pues dime, ¿qué hiciste? Bueno. Bueno, es que como nos tardamos, en una fiesta de mi tío. Ajá. Yo me desveló mucho y ya no sabía qué hacer. Ay, te dio sueño. Ajá. No querías despertarte. Ajá. Ah, qué Ay. Caray. Pero mira, lo buenísimo es que estás Ay. Aquí hoy. Ay, al querido. Que nos estás acompañando, que se te están cayendo los audífonos, pero ahí, ahora te los acomodas. Pero bueno, ahí está, aquí está Willy Johandre con todos nosotros. Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Saludos a toda la gente que escucha la radio comunitaria con Caná, a la gente que escucha La Boca del Dinosaurio, ya sea aquí en la comunidad de San Pedro, San Pablo, Ayutla, o en los lugares donde alcanza a llegar nuestra señal. Y también a la gente que nos escucha por medio las redes sociales, pues también muchas gracias, un abrazo fraterno para todos. Esta vez, bueno, aunque no querramos, este abrazo a la distancia, ¿verdad? Y pues ahí está, un abrazo para todos, muchísimas gracias. Y vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa hecho con mucho, mucho cariño para ti. Y para tú. Y para tú, y para te también. Para ta, para te, para ti, para tú. La Boca del Dinosaurio. Era un día medio raro, pegué un salto de la cama con tan mala puntería que caí por la ventana. Casa, iba a lavarme la cara cuando vi que medio renga me iba siguiendo la almohada. Ay, qué fiaca da vestirse, ay, qué cosa complicada. Si me ponía la ropa, mi sombra se la sacaba. Se escuchó un gran chastornudo y me llevé una sorpresa. Era una copla chistosa, trunca, renga y chacarera. Me metí bajo la cama para buscar los zapatos. Ay, ¿son cordones o bigotes? Y me puse un par de gatos. Ah. salir a la plaza, ya se venía la noche y me quedé con las ganas. Y así fue pasando el día, entre el susto y el asombro, hasta que llegó esta copla con una guitarra al hombro. Se escuchó un gran estornudo y me llevé una sorpresa. Era una copla chistosa, trunca, renga y chacarera. Pues aquí en la curiosidad que te voy a comentar el día de hoy, que te voy a compartir el día de hoy, me encontré algo no solamente interesante, sino además curioso para mí. Para mí, yo espero que también para ti, para ti, para ti. Bueno, pues resulta que ¿sabías que hay otro animal ruidoso? ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de la ballena azul que emite sonidos que se escuchan a muchos kilómetros? Pues hay otro animal que también es muy, muy ruidoso. Es un primate. No es porque sea nuestro primo. Bueno, sí sería nuestro primo, ¿no? Un primate. ¿Qué es un primate, Willy? Un mono. Ay. Un mono. Ay, que también, bueno, pues sí, es nuestro primo, un mono. Es un mono que según el lugar donde habita, bueno, lo encontré como mono araguato. En realidad es el mono aullador. ¡Hala! ¿Habías escuchado el mono aullador? No, nunca. El mono aullador, y en este caso, bueno, un mono rojo aullador, es uno de los animales más ruidosos, porque sus gritos se escuchan a kilómetros de distancia. Y bueno, por aquí veía que habita en las selvas de Sudamérica, allá en el al norte, Colombia, Venezuela, Ecuador, al norte, los países ubicados al norte, pero no sea al norte de Ocotón, porque esos no están al norte, esos están al sur, ¿no? Ajá. Colombia, Venezuela, Ecuador, y algunos ejemplares han sido vistos en Perú, y su aullido es bien potente y peculiar. Yo no me imagino tres o cuatro monos o cuántos aullando, ha de ser, de romper los oídos. Y bueno, puede aumentar enormemente los sonidos que emite al vocalizar, ha ayudado por su fuerte mandíbula. ¿Tú habías oído hablar de este mono, Willy? No. Mira, es pequeño, pero con una voz, cuidado ahí, una voz súper, súper potente. Ah, es que ahora Willy está, si quieres tú sigue un poquito más para acá. Y bueno, pues, esos aullidos, se dice que probablemente el aullido lo hace para marcar territorio, su territorio, y advertir la presencia de otros grupos vecinos. Pero también sabes que a veces sus oídos responden a los sonidos de la lluvia, de los aviones, del viento o al ruido de otros animales y empieza a aullar, aullar, aullar fuertemente. Ah, me hubiera gustado de verdad escucharlo. No bajé un sonido. Para la próxima que hable sobre sonidos voy a bajar el sonido. Este es el mono aullador. Y bueno, pues ahí lo tienen. Ahí, ¿te acuerdas que la vez pasada, Willy, habíamos hablado de la ballena? De la ballena azul. Ajá, y bueno, pues ahora tenemos este otro animal ruidoso. ¿Nos querías decir algo? El chango mono. El chango mono. El mono rojo, conocido como mono aullador. Nuestro primo mono. Nuestro primo mono, porque es un primate, es nuestro primo mono. Pues dicen que descendemos del mono. ¿Tú qué dices? Ah, ya creo. ¿Tú crees que sí? Ajá. ¿Pero dónde está nuestra cola? Aquí la tengo. No, la cola esa larga que tienen los monos, nada. Y también, bueno, tampoco tenemos este dedo como nuestro dedo gordito del dedo pulgar de la mano. Ellos lo tienen en los pies y nosotros lo tenemos en los pies. Por eso se pueden agarrar como se agarran así, fuerte de las ramas. Y nosotros ya no tenemos ese dedo. Pero bueno, de ahí dicen que descendemos. No lo sé, pero ahí está esta curiosidad. Bueno, pues quiero mandar un saludo por ahí a Daris, que casi siempre nos escucha. Si no es que siempre nos escucha allá en casita. Allá en casita. Daris, gracias por escucharnos. A toda tu familia también un abrazo. A Ernesto por ahí, a Kevin,

Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está Osauri. Willy, creo que ya adivinó lo que está haciendo. Y si tú adivinas también lo que está haciendo Osauri, pues es momento de que nos marques al 951-220-40-77. Exacto, 951-220-40-77. Nuestro número aquí en cabina para que nos digas qué está haciendo Sauri. Y esos gruñidos que oíste, no son nuestros estómagos, ¿eh? Eso, Sauri. ¿O es tu estómago, Willy? Pues yo tengo hambre. Ah, él tiene hambre, pero no es estómago. Yo no escuché eso. Más bien, bueno, eso es Sauri que anda por ahí haciendo su travesura. Pues llámanos al 951-220-4077. Dinos qué está haciendo Sauri. También quiero mandar un saludo para allá, para don José, allá en el paraíso, que seguramente ya va a empezar a tener gente por allá. ¿Algún saludo? Están abriendo una puerta, no. Creo. Están abriendo una puerta. Bueno, vamos a continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que acompaña, pues se acompaña el inicio de la semana, el inicio del lunes y que se retransmite a las 3:30 de la tarde hoy mismo lunes. Corría del mar al puerto y un barco azul navegaba en el mar abierto y un capitán que era chico como tus dedos mandaba el barco, mandaba con solo un gesto. Crecía, llegando al puerto, y el capitán ordenaba sus marineros, y todos que eran chiquitos, como tus dedos habían crecido. Escuchando la boca del dinosaurio. Y bien, para esta sección, sigo oyéndome por ahí un ruido, para esta sección vamos a hacer primero nuestros calentamientos de los músculos de la boca, que es... Ahora grave y delgadito. ¿Qué tal? Nos sale súper bien. Ahora, a ver, ¿cómo? Exacto. Ahora sí. Ahora sí. El labio de abajo hay que meterlo hacia atrás y luego hacer con la lengua. La lengua abajo del labio. Así. Este adentro y la lengua baja. A ver. Y la lengua se pega al labio, no a los dientes. Ahora pega la lengua al labio. Y luego la despegas. Ahí va. Ándale, por ahí, muy bien. Vamos a tratar de tocar con nuestra punta de la lengua la oreja derecha. La oreja izquierda. Derecha, izquierda. Como digo, siempre quedamos bien ensalivados, pero no podemos tocar las orejas. Y bien, con la punta de la lengua, tocando la punta de la nariz y luego la barbilla. Luego abajo. También quedamos bien ensalivados. Y vamos a hacer... ya sé. Con la lengua tocamos el paladar y luego lo despegamos. Eso, bueno, pues ya estamos listos, listas, porque Willy nos va a ayudar con el trabalenguas que dice: el mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. Ay, mira, ese sí fue facilísimo, ¿eh? El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. Exacto. Entonces, así despacito y después lo vamos acelerando cada vez más. El mono menea la mano meneando. El mono menea la mano meneando. No, el mono menea la mano monamente. Ah, monamente. Ajá. El mono menea la mano monamente. El mono menea. Pero más rápido cada vez eso. El mono menea. ¿Menea? Menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. Más rápido. El mono menea la mano manamente. Manamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano. Bueno, lo vamos a ir practicando y al final Willy junto conmigo vamos a tratar de decirlo muy muy rápido al final, mientras lo vamos a ensayar porque el mono menea es un poco complicado. Pero bueno, ya se complica cuando es rápido, ¿no? Cuando es despacio, nada. No tiene nada de complicado. Cuando es rápido es cuando se complica, pero está buenísimo porque así se van soltando los músculos de nuestra boca y además nos reímos un rato. Bueno, pues vamos a continuar. Y un saludo para... Para. Un saludo para Quinquín, que luego nos escucha en casita, nos está monitoreando allá en casa. También un saludo para Norita, que luego también nos escucha en casita, y para todas las niñas y niños también, que no, a veces no sé quiénes nos escuchan, ¿verdad? Porque

Sí, muy peligrosas para ellos porque luego se los meten a la boquita, se pueden asfixiar, se pueden lastimar. No, pero los tubos sí, los palitos sí. Quizá las pelotas no, pero los palitos sí. Además, luego, bueno, por ejemplo, los más chiquitos luego muerden los materiales, ¿verdad? Y como son plásticos, se les pueden ir hacia adentro, hacia la garganta y, bueno, pueden asfixiarse. Este juego de construcción Ford, pues es un juego justamente para hacer construcciones. Es un juego que tiene 72 piezas de plástico, 14 conectores en naranja, 13 conectores amarillos y 45 postes azules para construir. Y bueno, te digo, por los tengo por aquí un sapo. Las construcciones, los conectores son como unas pelotitas que tienen agujeros por varias partes. ¿Cuántos agujeros tiene cada pelotita, William? A ver, nos va a contar aquí. A ver, déjame ver. Tiene 5 y 5, 10, 12, 14, 16, 18 agujeritos tiene cada una de estas pelotitas. Por lo tanto, tiene 18 posibilidades de conectar unos segmentos en forma de palito que están hechos de un material especial para conectarlos ahí y entonces poder construir cosas que tú quieras. Este es el juego de Construction Fort. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este juego de Fuerte para Construir tiene que ver con la parte de la ciencia, ¿verdad? De cómo voy a ensamblar esto, qué voy a hacer. Con la creatividad, por supuesto, la imaginación, la ingeniería también. Y bueno, pues te decía, con eso puedes construir, hacer construcciones a tu imaginación como tú quieras. Casitas, tipo casitas campañas, porque después le puedes poner una tela encima. Cuadrados, puedes hacer triángulos, todos son, estas piezas son, no son flexibles, todos son construcciones pues rectas de ángulos, hay otros que son flexibles, pero este no lo tenemos ahorita, pero puedes construir lo que tú quieras. En este momento, de hecho, Willy está construyendo un cubo, hizo ahorita un cubo, no sé qué va a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer, Willy? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a construir? Construyendo un castillo así, muy particular en todos. También con todas las varitas y con las pelotas que hay acá. ¿Ah, sí? ¿Un castillo? ¿Para qué va a ser ese castillo? ¿Para quién va a ser ese castillo? ¿Para ¿Qué mí? Va a pasar? Ah, ¿para ti? No. Para ti. Y si quieres que construya algo, pues llámanos al 951-220-477. Ah, dice Willy que le llamen para que le digan que puede construir con este constructor Ford. Aunque ellos no están viendo todavía, lo estoy tratando de escribir. Bueno, que te digo, puedes construir varias cosas porque, bueno, tiene muchas piezas. Y puedes pasar en realidad un rato divertido. También tiene que ver con la motricidad, ¿verdad? La motricidad fina, con la discriminación, ¿verdad? ¿En qué palito, en qué hoyito vas a poner la pieza para construir una cosa angular como un cubo o más bien como un triángulo o cómo lo vas a hacer? Sí. Tiene que ver con el diseño, por supuesto, ¿verdad? Como los constructores que hacen casas y esas cosas. Ajá, como los arquitectos, es decir, con la asociación, ¿verdad?, de imágenes que tú tienes y que puedes decir, ah, como decía Willy, voy a hacer un castillo. Y entonces, ¿cómo es un castillo? Traigo a la memoria la imagen del castillo y entonces empiezo a tratar de construir ese castillo que tengo en la cabecita, ¿no? Está buenísimo, así que pues Willy aquí nos está construyendo algo, esperemos que sea muy fuerte para que al rato podamos meternos allí y resguardarnos del frío, la lluvia o de lo que fuera, ¿no? Bueno, pues ahí está el juego de Fuerte para Construcción. Este juego lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Lo traduzco en inglés, Construcción. Eso, construcción, Fort Construcción, dice, lo tradujo al inglés y Willy. Y bueno, pues te digo, el sábado pasado estuvieron por ahí, este es un juego nuevo. El sábado pasado lo estuvieron jugando. Allí tenemos además, deja decirte, un tapete gigante allá fuera de la biblioteca, así que puedes tirarte en el piso, un tapete gigante, y ahí estuvieron construyendo cosas, se pasaron un buen rato ahí construyendo. ¿Qué construyeron? Ay, cuidado. ¿Qué fue lo que construyeron? ¿Tú viste, Willy, qué construyeron? No sé, una casita, sí. ¿Una casita? Ah, bueno, pues una casita construyeron y la pasaron, la verdad, bien. Así que bueno, pues ahí está el juego de, ¿cómo se llama? De Construction Fort. Construction Fort. Y para que lo puedas pedir allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, te lo prestamos para jugarlo allí. Y puedes construirlo con, no solamente tú solo, sino también puedes construirlo con tu papá, con tu mamá. Patú. Con tu amigo, con tu amiga, con tu vecino, con tu vecina, con tu compadre, con tu comadre, con tu abuelito, con quien tú quieras. Con tu tatarabuela. También con tu tatarabuela, ¿por qué no? Si todavía vive tu tatarabuela, pues también con ella. Pues ahí está, así que te invitamos a visitar la ludoteca del Centro Social Ayud y que juegues alguno de los juegos que tenemos allí, si te interesa este de juego que se llama... Construction Fort. Puedes pedirlo allá. Ay. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Nuevo amanecer. Hunanyuj. Hochtaik. Mazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está, ¿cómo se dice nuevo amanecer en Mije? ¿Tú sabes? Y si no sabes, pregúntale por ahí a tu mamá, a tu papá si saben, tu abuelito, tu abuelita, alguien que sepa cómo se dice nuevo amanecer en Mije. Y márcanos al 951-220-4077, dinos cómo se dice nuevo amanecer. Comparte con nosotros un poco también de tu sapiencia, de tu sabiduría y de tus investigaciones, por supuesto, si es que lo fuiste a preguntar, también se vale. Y así, pues vamos haciendo el conocimiento juntos. ¿Cómo se dice nuevo amanecer en Mije? Thank you. El cuento de hoy es... Bueno, pues este cuento que te voy a compartir el día de hoy se titula El Duende del Mar. Este cuento lo escribe y nos lo comparte a la vez Hilda Pereira. Hilda Pereira, ella nació en Cuba en 1930 allá, y bueno, pues se dedicó a escribir tanto para niños como para adultos. Hilda Pereira nos comparte este cuento, El Duende del Mar. Vamos a ver de qué se trata. No matter where you go, you will always find an enemy. Nos fuimos a la playa una tarde azul y magnífica. Enseguida mis primos y yo entramos a esperar las olas y a saltar dentro de ellas para que nos empujaran hasta la orilla. Pero no solo nos llevaban a nosotros, también cargaban con hierbas, conchas, caracoles, pequeñas frutas del fondo y hasta piedras de poco peso. Así, Manny cogió una redonda como una cara que para mí tenía nariz y ojos y boca. Javi cogió otra que parecía un torso con dos brazos que se unían formando una cuna. David cogió una que parecía boina. A mí me tocó una fina y blanca como una espada. Saúl cogió otra que parecía dos zapatos inmensos unidos por una base. Chris tuvo que conformarse con unos caracolillos mínimos como enrollados por enanitos. Terminamos el baño al atardecer y por llevarnos alguno suyo, metimos todas las piedras en una bolsa y nos fuimos a casa. Después de ver en la televisión una película de mucho miedo, todos se fueron a dormir, menos yo. Sola, cogí la bolsa de piedras y las fui colocando sobre la mesa. De pronto pasó algo extrañísimo. Casi no me atrevo a decirlo. No piensen que invento. Las piedras empezaron a moverse solas como si estuvieran vivas. La que parecía boina se colocó sobre la que tenía nariz y ojos y parecía cara. La cara buscó el rostro. Se empataron y quedaron juntas como unidas por un imán. En eso, la que parecía zapatos o botas empezó a moverse hasta colocarse debajo del tronco y se pegó con tal fuerza que no pude separarla. Mi piedra fina como una espada fue dando saltos hasta pegarse al puño de la mano izquierda. Mientras, los caracolillos que a un dormido Chris agarraba para que no se le fueran de las manos, se liberaron saltando y corriendo por toda la mesa para meterse todos cobijados en la cuna que formaban los brazos de piedra. Claro, me quedé muda y sin saber qué hacer, pero reconocí que todas aquellas piedras sumadas habían salido. De todas esas piedras había salido un gnomo o duende con una gorra sobre la cabeza, nariz fina, boca grande, torso raro y dos botas macizas que le permitían mantenerse en pie empuñando la espada. Como a mí las cosas de magia me encantan, pero me dan mucho susto, agarré al duendecillo, lo puse sobre una repisa y me fui a la cama a ver si durmiendo todo se convertía en un sueño. Casi de madrugada me desperté de pronto, como si me llamaran. Abrí los ojos y seguí oyendo un ruido que había empezado a oír dormida y seguía oyendo despierta. Un ruido como el que hace el mar cuando duerme. Me levanté a prisa, llamé a Chris, pero como no se movía, me fui sola a descubrir el misterio. En puntillas y como sonámbula, atravesé la sala, pasé al sillonzote de los cojines y me acerqué a la repisa, donde me parecía que el ruido era más alto. Palpando en la oscuridad, mi mano tropezó con el duende, pero en cuanto pude agarrarlo, se cayó del todo. Lo coloqué en la repisa y volvió el canto. Entonces lo levanté hasta la altura de mi oreja y en vez de aquel triste, oía una vocecita ronca que me decía: yo soy el duende guardián de los tesoros del mar. Entonces fue cuando Chris, que se había despertado y me venía siguiendo, se llenó de curiosidad. Con la linterna que lleva siempre de noche o de día, iluminó la cara del duende y pude ver que una lágrima atravesaba su cara de piedra. Devuélveme al mar, me dijo. Mañana sí, le prometí en voz alta. Chris me oyó y ya no pudo contenerse. Armó tal alboroto que David, Javi, Saúl y Manny vinieron todavía medio dormidos a ver qué pasaba. Cuando llegaron, ni lloró el duende, ni volvió a cantar, y yo dije que me había entretenido formándolo mientras ellos dormían. David se dijo en voz baja: ¡ja, ja, ja! Mañana mismo me lo llevo y lo vendo en la tienda de las conchas y los caracoles. Pero yo me di cuenta, para él todo puede y debe cambiarse por dinero. Siguiendo su plan, se levantó a las 8 en punto, cogió al duendecillo de piedra, lo metió en la bolsa y se fue a la tiendecita de los caracoles. Apenas entró, le dio los buenos días a una viejecita flaca, de esas que recogen conchas y caracoles porque ya no tienen nada que hacer. Y luego los pegan con pegamento y los dejan tiesos formando ceniceros, casitas y otras boberías que venden a los turistas. Cuando vio a David con su cartucho apretado como un tesoro, le dijo: ¿y qué me traes ahí? Algo que usted nunca ha visto, un duende de piedra. ¿Ah, sí? Dijo la viejita, a quien le encantaban todas las cosas de magia, juego y musiquita. A ver, enséñamelo, enséñamelo, insistió de lo más entusiasmada. David colocó el cartucho sobre la mesa y antes de ponerlo boca abajo y abrirlo preguntó: ¿cuánto me da por él? Depende si es de coral o de flor de agua. Tengo que verlo, tengo que verlo. Bueno, trato hecho, dijo David. Enseguida vació la bolsa y en vez de duende, lo que pudo enseñar fueron 5 piedras separadas muy lisas, eso sí, pero que no eran ni duende ni nada. La viejita se desilusionó tanto que por poco llora. David recogió sus piedras, las metió en la bolsa y llegó a la casa cuando eran las 9 y todos esperábamos ansiosos para decirle que el duende había desaparecido. ¡Vaya duende el tuyo!, me dijo. Se ha desbaratado todo. ¡Miren! Y fue volcando las piedras sobre la mesa, seguro de que plaf, plaf, plaf, plaf, plaf, caerían las 5. ¿Cuál no sería su asombro cuando vio que estaban todas unidas y el duende enterito? Pero como David no cree, pensó que con el calor se habían pegado de nuevo, o alguna de esas cosas que solo se entienden con la cabeza. Míralo, está llorando otra vez, me susurró Chris. Ya sé, dije, y ahora mismo me lo llevo a la playa. ¡Vamos contigo!, dijeron todos, medio extrañados. Como era bien tempranito, el mar estaba de un humor magnífico y la orilla mansa, como camino de arena. Solo había unas olas pequeñas que al romperse parecían encaje. La arena estaba lisa y dura y toda llena de huequecillos con posibles cangrejos. David empezó a buscarlos con Javi, Manny y Saúl, pero Chris y yo hicimos una loma alta, apisonamos bien la arena para que no se desmoronase y colocamos encima al duende que, espada en mano, parecía un general de mil batallas. De pronto nos quedamos mudos. No, mudos no, asombradísimos. De todas partes empezaron a salir cangrejitos que corrían alzando una de sus tenazas como en un saludo. Lo siguieron esos caracoles que tienen dentro un animalito con muchas patas y ostiones y conchas que venían rodando por toda la arena. La loma del duende quedó decorada y de lujo, como si lo que estuviera en su cima fuera un rey. Al ver tanto cangrejo y tanto caracol junto, David, Javi, Saúl y Manny se pusieron a cazarlos y apretarlos para que sacaran las patitas. Los pobres casi se morían del susto. Entonces oímos un ruido de protesta como el del mar cuando se enoja mucho. ¡Qué daba miedo! De pronto se deshizo el duende. Yo vi cuando él mismo se quitó la cabeza. Y sus cinco piedras fueron a dar sobre Javi, David y Manny, mientras los cangrejitos salvados corrían que se mataban a meterse en el mar. En medio segundo, el duende cogió la gorra y se la puso. La cabeza sola se subió al tronco. Los caracolillos se escondieron en su cuna y todo él quedó sobre la piedra que parecía dos botas. Apenas mis primos se acercaron para tratar de agarrarlo, corrió hacia una ola pequeña y bordeada de espuma que se adelantó a recibirlo. Lo perseguían y casi lo alcanzaban con sus manos cuando vi que se iba deshaciendo mientras yo le gritaba: ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! La concha que era su boina se metió en el agua. Sobre una ola magnífica cabalgó su cuerpo un instante. Su cabeza era apenas una piedra blanca que se iba alejando. Los caracolillos diminutos que acunaba en sus brazos se fueron hundiendo poco a poco. A la vez se oyó un ruido alto y fino como una despedida que se confundía con el ruido del agua. Al ver que desaparecía, sentí una tristeza gris y alta como el humo, como la que sentimos cuando perdemos algo para siempre. Con las manos extendidas le grité: ¡Quédate! ¡Quédate conmigo! Su voz me llegó con las olas. Nunca me podré quedar. Yo soy el duende guardián de los tesoros del mar. Y pues, aunque solo sea un duende, me duelen los adioses. Por eso pienso que algún día encontraré en la playa cinco piedras que al verme corran a juntarse. Sabré entonces que el duende tampoco ha podido olvidarme. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues hasta aquí el cuento del Duende del Mar de Hilda Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Alcanzaste a ver algunas imágenes? Me vas a decir, no, ¿cómo? Yo las oí. Bueno, sí, pero cuando las escuchas y pones atención, puede ser que empieces también a imaginar y a ver esas imágenes. ¿Alcanzaste a ver al Duende del Mar? ¿Alcanzaste a ver los caracoles? ¿Alcanzaste a ver el mar? ¿Incluso alcanzaste a escuchar el mal? Yo sí. Ruth, ¿lo viste? Sí, vio el mar. Willy, ¿tú viste el mar? Un poco, lo que pasa es que está entretenido aquí construyendo. Bueno, y le voy a preguntar a Ruth si quiere pasar con nosotros aquí a platicar un rato. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí, bien. Bueno, pues tenemos aquí también la visita. ¡Ay, dos visitas! ¡Qué hermoso, ¿no? Me encanta a mí esto de las dos visitas. Vamos a pedirle a Ruth que se siente aquí, ahí tiene un micrófono. Ruth Catalina, ella es, bueno, compañera, ella es músico, ¿verdad? Músico de la banda filarmónica, toca el sax alto y lo toca muy bien, ¿eh? Es una muy buena saxista, sí, la verdad sí. Ruth, qué bueno que nos visitas, hola. Hola. Bueno, pues preguntarle a Ruth, porque fíjense que Ruth además de amiga es... De músico, de estudiante y todo, es una lectora. Ruth, ¿por qué te gusta leer libros? No sé, porque me imagino las cosas que hay, lo que dice el libro, uh-huh. Lo que dice dentro del libro. Pues sí, la verdad es que bueno, uno va leyendo y se va imaginando cosas que a lo mejor antes no pensaba que existieran, ¿no? Sí. Mundos diferentes, personas diferentes, sentires diferentes, situaciones diferentes, ¿no? ¿Qué libros has leído, Ruth? ¿Qué libros te han gustado más de los que has leído? El de Corazón de Tinta. Corazón de Tinta. ¡Ah! Se aventó la trilogía de Cornelia Funke. Corazón de Tinta, Sangre de Tinta, Muerte de Tinta. Tres megalibros de más de 600 páginas cada uno. Se aventó la trilogía Ruth, ¿sí o no? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de este libro, de esta trilogía de Cornelia Funke? Pues de que había muchas cosas imaginarias. Ajá. Muy bonitas. Fíjate que yo cada vez que veo una tela así hecha bolita, me imagino que son los nidos de las hadas. Siempre que veo una tela y me acuerdo de Cornelia Funke. Bueno, Ruth, ¿qué libro nos recomendarías tú para leer que dijeras este, porque este los va a atrapar? No sé, la trilogía de Tinta. La trilogía de Tinta de Cornelia Funke, que la tenemos allá en el Centro Social Ayuc, por supuesto. ¿Y qué otros libros has leído, Ruth? Ay, ya no me acuerdo. No son muchos. Sí, son muchos. Son muchos. El Jinete del Dragón. El Jinete del Dragón, que también es de Cornelia Funke. Sí. Ajá. Correr o Morir también es un poco de suspenso, más o menos. ¿De suspenso? Correr o Morir, ahí está. Bueno, pues sí. ¿Algún otro? Ya no me acuerdo. Y bueno, pues ahí está. O sea, si ustedes tienen curiosidad de qué se tratan estos libros, pues échense un clavado, ¿eh? Allá en la biblioteca tenemos, Correr o Morir no lo tenemos, pero los de Cornelia Funke sí los tenemos. ¿Leíste el de Primer Plano? No, todavía no. Todavía no, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que tenemos, y de una vez voy a recordar, por ahí, a Ruth, digo, nos sucedió algo que nos puede suceder a todo mundo, ¿verdad? Olvidó un libro afuera del CECITE, ella es estudiante del CECITE, olvidó un libro que se llama... Árbol de las Mentiras. El Árbol de las Mentiras, es un libro también bastante grueso, ¿verdad? También creo que tiene más de 600 páginas, no recuerdo muy bien. El Árbol de las Mentiras lo olvidó por ahí en una fotocopiadora, ¿qué era? Ajá, sí. Ajá, en una tiendita que está ahí fuera, lo olvidó y cuando regresó el libro ya no estaba. Y bueno, pues preguntando y nadie dijo que lo tenía. Y bueno, pues de una vez hoy les recuerdo que si alguien vio ese libro, El Árbol de las Mentiras, es un libro grueso, de pasta como azul agua, sí. Verde agua, algo así. Como tipo verde menta. Ajá, como ándale, como tipo verde menta y tiene un árbol en negro, ¿no? Uh-huh. En negro, como puras hojitas ahí, bien bonito. Si alguien lo vio o alguien sabe quién lo tiene, pues que le diga o que nos lo regrese a la biblioteca del Centro Social Ayuc, porque pues pertenece allá, fue olvidado, fue un descuido, fue olvidado, no sucede a cualquiera. Pero si lo quieres leer, pues léelo, pero y después no lo regresas. Si no lo quieres leer, pues regresándolos, porque esos libros, pues están allí en la biblioteca para ser prestados, que los lean y luego lo regresen y luego lo lea otro y así lo regresen. Digo, sucedió esto y bueno, pues ojalá, vuelvo a recordarlo, lo dije en el momento, pero ahora pues ya que tenemos aquí a Ruth, pues me recuerda y lo recuerdo. Y bueno, pues invitar a Ruth también porque, digo, aunque haya sucedido este accidente, de todas maneras yo te puedo, bueno, la biblioteca te puede seguir prestando libros. Ahora hay que tener un poco más de cuidado, pero porque no se trata de que ahora te voy a castigar y no vas a leer, ¿no? No, al contrario, hay que leer más. Si te gusta, pues hay que leer. Tenemos muchos libros, un montón de libros nuevos por allí. Nos van a llegar recientemente nuevos otra vez. Y pues que te acerques allí a la biblioteca. De los libros que has visto allí en la biblioteca, ¿cómo cuántos has visto, Ruth? Bueno, son muchas. Muchísimos, ¿no? Tenemos más de 2,000 ejemplares. Ay, ay, ay. Y tenemos un librero lleno, uh-huh. Lleno con libros para jóvenes. Ruth, pues es una jovena. Es una jovena. Ruth, ¿quieres hacer alguna invitación para la biblioteca o algo así? Pues sí. ¿Sí? Que vayan a la biblioteca de... El Centro Social Ayú. El Centro Social Ayú. Más conocido como el Proyecto. Sí, el Proyecto. Sí. Que vayan ahí, porque hay muchos libros y pues sí, pueden encontrar algo de su agrado. Exacto. Ruth se echó un clavado y ahí un día y bueno, vio pues que un clavado y luego yo le decía, ah, no, mira este, ya se lo llevaba ahí a la banda y ya, pues ya. Ella, y bueno, pues ahí se echó la trilogía de tinta, ¿no? No saben, o sea, son libros gruesos, ¿eh? Que se lleva uno un buen tiempo leyéndolos, ¿eh? Sí. Ni dormía, se me hace Ruth para terminar de leer. No dormía. ¿Ya ves? No dormía, ya la adiviné. ¿Por qué no dormías, Ruth? Pues que me quedaba atrapada ahí y hasta quería seguir leyendo más. Ya cuando acabé el primer libro yo pensé que nada más era ese. Ah. Ella había atrás que había otras, ¿no? Sí, y ya ven, ni dormía. Sí, eso pasa, cuando te atrapa un libro, la verdad es que empieza las 10 de la noche, las 11, las 12, la 1, las 2, y dices, no, por favor, y que sea la noche más larga porque necesito terminar. Sí. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias Ruth por compartirnos también tu experiencia, muchísimas gracias por darle uso a la biblioteca y del Centro Social Ayuc y a los libros. Decía por ahí una persona que, bueno, los libros, si vas a una biblioteca y los libros permanecen siempre nuevos, es que nadie los lee. Ay. Pero si vas a la biblioteca y hay un libro que está medio mordido, otro medio, medio roto. Medio roto, doblado, manchado de las hojas y eso, como viejitos y todo, es que ha pasado por muchas manos, por muchos ojos, por muchas cabecitas, por muchas imaginaciones. Y bueno, eso es lo mejor de los libros. Los libros son felices cuando los utilizamos como lo que son, como libros de lectura, ¿verdad? Ay. Tanto los libros de bebés, que los tengo muchos los tengo mordidos, bien babeados, porque ellos también los utilizan como eso que son, al principio como objetos, pero los van utilizando como libros. Bueno, pues muchísimas gracias Ruth por compartirnos. Ay, esto. Y Ruth, que les digo, también es músico. Muy buen músico. ¿En qué semestre estás ya, Ruth? Cuarto. ¡Órale! ¿Y qué tal ahora así a la distancia? ¿Qué tal la escuela? Ahí más o menos. ¿Sí? ¿Es un poco más complicado? Pues un poco, sí. ¿Sí? Mucha tarea. Sí, eso sí. Con razón ni la veo, ¿eh? Ni la veo porque sea encerrada haciendo tarea, ¿o no? Pero ya salió hoy. ya salió hoy. Ya salió y nos vino a visitar aquí a la cabina del Centro Social Ayú, del Centro Social, de la radio comunitaria con canal, aquí a la cabina del 102.1 FM. Sí, y al programa La Boca del Dinosaurio. Pues muchísimas gracias, Ruth. Vamos a continuar con el programa. ¿Quieres mandar algún saludo o algo, decir algo? No, le mandas un saludo a alguien. Yo le mando un saludo a todos. Ellos no quieren, pero yo sí. Gracias por escucharnos. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Ese programa está fallando. Ah, está fallando. Aquí Willy se le está cayendo su construcción. ¿Qué pasó, Willy? No están bien hechos los cálculos, ¿eh? Hay que ponerle pegamento o qué, un chicle por ahí para que se peguen. Él sigue con el juego de Constructor por allá. Y bueno, mientras tanto continuamos, seguimos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. El refrán, proverbio, frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. ¿Ustedes lo habían escuchado? No. ¿Saben qué significa? ¿Qué? ¿Qué será eso de cuesta más caro el caldo que las albóndigas? A ver acá, ¿qué dices? ¿Qué tanto estás mascullando? ¿Qué tanto mascullas? Yeah. Pues yo escucho que es como, como si el caldo se vendiera más caro y la señora que de al lado se vende. Vende albóndigas y está más barato. Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Dice Willy que la otra señora vende más barato las albóndigas. Bueno, pues sí, tiene un poco que ver con eso. Este refrán significa que, bueno, se utiliza para mostrar indignación al encontrar que resultan más caros los medios para obtener algo que el propio beneficio buscado. Hay veces que dice uno, ay, por ejemplo, ahorita se me ocurría, ¿no? Voy a comprar algo que dice, ay, es que en Oaxaca está más barato, sí, pero en lo que vas a Oaxaca, pagas el pasaje de ida y regreso, el tiempo, pues te salió más caro que comprarlo aquí por $1 o $2 más. Ahí es cuando puedes utilizar, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Bueno, pues ahí está este refrán de la vecina que vende más caro las albóndigas que la otra del caldo. Eso no me meto. Ahí está. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Para cambiar el menú, y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Bien, listos, listas, porque ahí viene la adivinanza del día de hoy. ¿Qué tal? Recuerda que estas adivinanzas son para divertirnos, además para hacer conexiones en nuestras neuronitas, para pensar por qué órgano que nos utiliza se atrofia, para asociar, para recordar, para inventar también. Y si no das con la respuesta correcta, no te preocupes, lo importante es intentarlo. Y entrenando, poco a poco vamos a ser superduchos en las respuestas de las adivinanzas. Ahí va esta adivinanza que dice: tiene justo 5 dedos como la mano. Se rellenan en invierno, se vacían en verano. Tiene justo 5 dedos como la mano. Se rellenan en invierno, se vacían en verano. ¿Qué dicen ustedes? La nieve. La nieve, dice Willy. La nieve. Aquí los voy a hacer pensar. Si tú tienes por ahí la respuesta, recuerda, nuestro teléfono en cabina es 951-220-477. Recuerda que lo tienes que decir más despacio, porque tú mismo me dijiste que luego no se entiende. A ver. 95120. No. Pero bien. Bueno, mami. 95120204077. 951-220-4077, para que nos llames y nos digas la respuesta de esta adivinanza. Tiene justo 5 dedos como la mano. Se rellenan en invierno, se vacían en verano. La mana. A ver, ¿qué es? Cae otra hoja del arbolito, llega el invierno. Poco a poquito cae otra hoja del arbolito. Listo. Vieja, me quemo en la cama. El poema que te voy a compartir el día de hoy se llama Noche. Es de Federico García Lorca y dice así: Sirio candil, farol y luciérnaga, la constelación de la saeta, ventanitas de oro tiemblan y en la aurora se mecen, cruces superpuestas, cirio, candil, flor y lucierna. La noche tiene un ombligo, redondo ombligo de luz, y tanto tantos lunares blancos y tantos trajes de tul. Y tantos lunares blancos y tantos trajes de tul. Cri, cri, cucú, cri, cri. Arrulla con voz de grillo, de rana y ñacurutú. Arrulla con voz de grillo, de rana y ñacurutú. En la sección acerca de la lectura, te comparto una frase de Ralph Waldo Emerson, un pensamiento, una reflexión de él. Él es escritor, filósofo y poeta estadounidense, o lo fue más bien, Ralph Waldo Emerson. Y la reflexión que él nos comparte dice, si encontramos a un hombre de extraño intelecto, deberíamos preguntarle qué libros lee. Hoy presentamos el descubrimiento de América. Y esta es la historia de Cristóbal Colón, como un día reunió su tripulación y se fue surcando los mares profundos en busca de un nuevo mundo. Es Cristóbal Colón que un día reunió su tripulación. ¿A dónde iba? Vacilaba un montón porque los reyes le dieron financiación. Gracias, reina Isabel, gracias, rey Fernando. Colmaré en riqueza a sus majestades. Bueno, hijo, lo importante es que no corra. Y abrígate, Colón, que aquello no es Génova. Y se echaron al mar desde Palos de la Frontera. Comenzaron a navegar con el mundo por montera. Tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María. Partieron un 2 de agosto y al cabo de muchos días. Hoy hace un día perfecto para petarlo descubriendo un nuevo continente. Contramaestre, ¿qué hora es? Las 4:30 del 12 de octubre de 1492, mi capitán. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Desde puedo ver, América! La Virgen, ¿pero cómo podéis estar tan seguro? ¡Porque lo he buscado en Google! Y desembarcaron en cuanto se hizo de día, mientras desde la orilla los indios les recibían. Encendieron un gran fuego, sonaron tambores de guerra. El jefe indio abrazó a Colón y le dijo: ¡Jau! Tú llevarte patatas, pero no quitarnos la tierra. Y esta es la historia de Cristóbal Colón, que un día reunió su tripulación y se fue surcando los mares profundos en busca de un nuevo mundo. Es Cristóbal Colón, que un día reunió su tripulación y se fue surcando los mares profundos en busca de un nuevo mundo. ¿Qué te ha pasado? El dedo, tío, me lo he roto. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Nuevo amanecer. Junañú. Jochtai. Mazo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nuevo amanecer. Jochtai. Respuesta correcta. Nuevo amanecer. Jochtai. Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra en mije. ¿Cómo se dice nuevo amanecer en mije? ¿Cómo se dice, Willy? Jochtai. ¿Cómo se dice, Ruth? Jochtai. Ah, ¿cómo? Jochtai. Ah, mira, ¿qué tal, eh? Su pronunciación. A mí me sale mal y luego mejor no lo digo porque se ríen por lo que digo. Se me hace que luego digo otras cosas. Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra en mije. Bueno, Ruth también habla mije y bien bonito. ¿No? Ella sí lo habla, lo entiende y lo habla. Y eso es hermoso porque eso pues hace que la lengua siga permaneciendo, perdure, ¿no? Que no se pierda y bien bonito. Willy lo está aprendiendo también. Apenas. Y bueno, lo bueno es que lo intenta, ¿no? ¿Cómo se dice entonces nuevo amanecer en mije? Jochtai. Jochtai. Jochtai. ¿Así lo dije bien? No. No. A ver, dilo. Jochtai. Jochtai. Jochtai. No, te digo que mejor ni lo digo porque. Jochtai. Jochtai. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo se dice? Jochtai. No, ¿cómo se dice? Jochtai. Ahí está, nuevo amanecer. Bueno, pues aquí tenemos un hablante de la lengua mije. Muchas gracias, Ruth. Toca el momento de los saludos y felicitaciones para las personas que hoy cumplen años el día de hoy, que festejan algo, cualquier cosa que festejen también. Nena. Es bienvenido. Nena, es su cumpleaños. Nena. No es cierto, ¿eh? Me están inventando aquí. ¡Nena! Ya están haciendo aquí ellos un relajo. Les mandamos un abrazo, una felicitación, una despeinadita de cabellos también, un lengüetazo por parte de Osauri. En el momento que se aparezca por aquí, les va a mandar un lengüetazo a Osauri. Que la pasen bien, que estén con, pues que, sobre todo que disfruten el día y que estén en compañía de los seres que ustedes quieran o también solos, también se vale. A veces también se vale estar solos, también es disfrutable, ¿no? Hay personas que disfrutan mucho estar solos, también se vale. Hagan este día lo que quieran hacer, eso es lo más importante, y reciban todos los regalos que la vida les da a cada instante. Cada instante aparece un regalo, cada segundo, cada milésima de segundo, solamente hay que estar abiertos, despiertos, perceptivos para recibirlos, y sobre todo, pues agradecerlos. Ahí está, los vamos a dejar con esta canción que se llama La Fiesta. Nina, fiesta, cumpleaños, pues. Nina, ya se quiere, cumpleaños. Ya se quieren ir a una fiesta. No, es su fiesta. No, que se van a ir a una fiesta, dicen. No, que es su fiesta de Nina. No, guay, te digo que están enloqueciendo aquí. Ahí vamos. Ay, sí, wow, está Sauri también por aquí. No está más de travesura. Con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana y mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Hay que levantarse y hacer flores. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser San Pedro o San Pablo. Venirte a saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y todos queremos a la princesa. Ahí está, ¿eh? ¿Qué tal? Con serenata y todo el día de hoy, ¿eh? A tres voces, cuatro voces. ¿Qué tal, eh? Exacto. Mañanitas especiales. Pues muchísimas gracias. Gracias por las felicitaciones. Muchas gracias y muchas gracias. Les mandamos abrazos a todos, a todas y a todes también. Suelita y mi padrino el Ceferino todo el año han juntado para la fiesta del bebé que soy yo. Ajá, la piñata tiene caca, cacahuates y aguacates. Los tamales son geniales, pero yo prefiero el pastel, sí señor. Payaso, que repara.

encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Travesuras de Osauri. Bueno, pues ahí vamos a ver qué es lo que está haciendo Osauri. Ah, bueno, pues es que hace rato escuchamos, ¿verdad?, lo que estaba haciendo Osauri. Y Willy, ¿tú adivinaste qué es lo que está haciendo Osauri? Bueno, yo... Por acá, por este lado. Ay, ya me estaba componiendo, ya, a ver. Pues ya estaba viendo que estaba tocando el acordeón, estaba tocando, brincando, no sé. Estaba repitiendo por ahí una melodía con el acordeón, ¿verdad? Ese Osauri haciendo sus travesuras. Pero que bien les decía, más que travesuras, es parte de conocer el mundo. Los niños, pues, no tienen la experiencia que tenemos los adultos, ¿verdad? O sea, entonces, ellos apenas están conociendo el mundo y, pues, es en realidad son experimentos, ¿no? Eso de saltar en un charco y que la mamá dice, ¡ah, ya te mojaste, mira todo! Ellos están experimentando cómo se siente el agua, cómo se escucha, ¿verdad? Cómo se escucha, qué sensaciones tiene, ¿verdad? Cómo se ve. Entonces, más que travesuras, a veces son eso, parte del conocimiento de la vida, experimentar la vida. Bueno... ya ves, Osauri está de acuerdo. Está de acuerdo. Está viendo cómo suena ese acordeón, ¿verdad? Cómo suena ese acordeón, ¿verdad? Uno dice, deja ese acordeón, lo vas a romper. Pero en realidad él está experimentando cómo suena, cómo se escucha, ¿verdad? Y seguramente por su cabecita, todo, ha de estar todo por ahí, toda una imaginación de que es el gran acordeonista, ¿verdad? Allí, entonces, bueno, pues, solamente... Y está cantando las mañanitas, ¿verdad? Sí, solamente está, hay que acompañarlos, solamente hay que estar con ellos. Me estoy volviendo loco. ¿Verdad? Dice Willy que se está volviendo loco. Hay que acompañarlo. Bueno, Osauri, gracias, Osauri, por las mañanitas. Muchas gracias. Bueno, pues Osauri va a ser músico también, pero va a ser acordeonista. Vamos a ver cómo lo metemos en una banda, porque en una banda filarmónica no hay acordeón, pero a ver. Hay que inventarse, ¿verdad, Osauri? De pronto que toquen una ranchera o algo así, y ya tú te pones a tocar ahí con el acordeón. Eso. Bueno, pues ahí está Osauri. ¿Qué será? ¿Qué será? Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes nos vamos a ir con la respuesta de la adivinanza. Tiene justo 5 dedos como la mano. Se rellenan en invierno, se vacían en verano. No recibimos por ahí ninguna llamada, pero tenemos la respuesta aquí. ¿Cierto o no cierto? Sí. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Los guantes. ¿Cómo? Los guantes. Los guantes. A ver. Efectivamente. A ver, ¿sí se escuchó? A ver. ¿Otra vez? Los guantes. Los guantes, efectivamente, tiene justo 5 dedos como la mano, se rellenan en invierno, se vacían en verano, ¿verdad? Porque bueno, pues cuando hace frío justo es cuando nos ponemos, cuando hace calor nos lo quitamos. Pero además tenemos otra cosa por aquí que bueno, nadie nos lo compartió, pero Willy ya se lo aprendió, ¿sí o no, Willy? El trabalenguas. A ver, allá arriba, Willy. Y Ruth también nos va a ayudar, pues digo, pues ya que estamos aquí, vamos a hacerlo todos. Vamos a reírnos todos con este trabalenguas, que se nos trabe la lengua. Dice, no, ¿cuál chango marango? Dice, el mono menea la mano menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. Ahí está, a ver. El mono menea la mano monamente. Más rápido. Exacto, ahora más rápido. El mono menea la mano más monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mi mamá, mi mima. Otra cosa curiosa es que Willy cuando dice el mono menea la mano monamente, abre los ojos así y es así, el mono menea la mano monamente. A ver, ¿otra vez? El mono menea la mano monamente. Eso, Ruth. El mono menea la mano monamente. Manamente, bueno, pues ahí está, ¿eh? Es lo que les digo, a veces no nos sale, pero la verdad es que nos divertimos un poco. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. El mono menea la mano monamente. Hay que hacer un cuco, ¿no? Bueno, pues ahí está, y te dejamos ese trabalenguas para que lo compartas. Y te diviertas un rato. El mono menea la mano monamente. Pero otra cosa, bueno, antes de irnos, Willy nos quería platicar un poco de unos libros que recientemente leyó. No sé si ya leíste los dos, Willy. Ya los terminé los dos en ¿sí? un solo día. ¿En un solo día? En un solo día. ¿Qué libros fueron los que leíste, Willy? El de... Pero acércate, porque no te escuchamos. A ver, el de Astutos, Dragones y Modelones y Diario de Nombrar. ¿Y qué tal estos libros? Dinos, cuéntanos un poquito de qué se trataba cada uno. Muy bien, el diario. Acerca. Ay. Sí. ¿Por qué fue? A ver, el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank, ¿de qué se trataba más o menos? Es de un tipo de... que eran judíos. Así eran judíos. Que... Ajá. Pero cuando Hitler... pretendía mejorar la raza, no conquistar el mundo, ajá, pero los alemanes lo echaron para abajo. ¿Ah, sí? Y dijo, de ahora en adelante vamos a matar a todos los judíos. Órale. Bueno, a ella no la mataron. Y la familia de Ana Frank, ajá, era judía. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, se desguardaron en una mini cajita que estaba abajo de un sótano. Ah, ¿sí? ¿Y luego los mataron a ellos? Al último sí. Ah, no, al último no los mataron. No los mataron, ellos se murieron por su propia vista. Ah, ¿sí? ¿También Ana? Uh-huh. Y dejó su diario escrito de todo lo que pasaron allí. Ajá, y lo encontró alguien y lo escribió en 5 lenguas. Ah, para distintas. Ajá, ¿para qué? Para que pudiéramos conocer todo lo, bueno, una parte de lo que pasó en ese holocausto. Ajá. ¿Verdad? Wow. Bueno, pues ahí está. Además el diario de Ana Frank, Willy leyó una versión para niños, porque hay una versión para adultos también que es un poco más pesada, pero está esta versión para niños que es hermosa, pero que también te da toda la idea y toda la historia de lo que pasó en la guerra. ¿Verdad? De cómo pues Hitler quiere acabar con los judíos. Y Ana, que es parte de una familia judía, pues escribe todo un diario de todo lo que pasan ahí encerrados. Bueno, pues ahí está ese. ¿Y qué otro libro dices? El de Astutos, Dragones y Mordelones. ¿Y ese de qué se trata? Esos son de tres cuentos, Numa. ¿Ah, sí? Mm. ¿Y qué hay en esos cuentos? Puros astutos, puros dragones y puros mordelones. Sí. ¿Sí? Sí, eso sí. Bueno, pues ahí está, como yo les decía, Willy también es un niño lector, pues descubrió por allí. ¿Por qué decidiste leer, William? ¿O qué te llama la atención de leer? No sé, algo me llama la atención, pero yo ni me acuerdo qué me llamó. ¿Y los libros que lees, alguien te dice, ten, lee este, o tú los eliges? Yo los elijo. Sí, ya está durmiendo. Ya me estoy durmiendo. Y unos manchotes de este... ¿Sí? El de me quiero casar. No me quiero casar. No me quiero casar. También ese está bueno. ¿Sí? Está muy bien. ¿Qué pasa allí? Chelas, un montón. Un niño que hay una niña que a fuerza quiere que se case con él. Y él no quiere casarse y todas unas aventuras que pasan allí. Sí, también. Pues ahí está. Bueno, como les digo, tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc muchos, muchos libros, más de 2,800 ejemplares. Y bueno, para todos los rangos, desde bebés hasta, o sea, bebés, preescolar, escolares, jóvenes y también para adultos. Así que bueno, pues acércate, podemos leer allí, podemos compartirlos y entre más vayas visitando la biblioteca, pues ya entonces te podemos prestar libros a domicilio para que los leas en casita y los compartas también. Ahí está. Para que vean, ya Ruth y Willy ya nos dijeron que, bueno, pues que si les gusta leer, ya nos compartieron un poco de lo que ellos han leído. Así que, bueno, pues si tú también quieres compartir un poco, vente para acá, para la radio. Y aquí nos compartes un poco de lo que has leído, de lo que también nos ayudas con el trabalenguas. ¿El trabalenguas que decía cómo? ¿El mono? El mono menea la mano monamente. ¡Ándale! El mono menea la mano monamente. Sí, a las adivinanzas. Tú vente por aquí, ya por aquí vamos A terminar. A dice. Ya tengo hambre, a terminar. No te vayas a comer el micrófono, William, espérate. Vas a ver cara de salchicha al micrófono, o de hamburguesa, o de no sé, ¿eh? Salchicha. O de tamal. Salchicha o algo. Chorizo, ¿no? No, vas a dar una mordida a Ruth por allí, ¿eh? Cuidado. Un taco de carne. Bueno, pues ahí está. Pues nos vamos a despedir. Nosotros seguimos allá en el Centro Social Ayuc, en el proyecto con los talleres sabatinos, con todas las precauciones, pero pues haciendo estas actividades para que los niños y las niñas, pues también. No solo se distraiga, sino también vayan creciendo en su desarrollo. Ahí acompañamos su desarrollo, asegurando su desarrollo. Lo hacemos allá y pues ahí estamos. Recuerda, pues todavía estamos en esta cuestión de la pandemia, así que síguete cuidando, consume alimentos que te fortalezcan, que fortalezcan tu sistema inmunológico. En esta época, pues la vitamina C, que además hay vitamina C en alimentos, en frutos, en frutos y en verduras, que son parte de nuestra comunidad, que son parte de esta tierra donde vivimos y que tienen, por lo tanto, toda la información que te fortalece el sistema inmunológico para este clima. Así que consúmelos por allí, en los mercaditos de los domingos. Ya Willy se está durmiendo. El mercado de los domingos hay muchos alimentos criollos, que son de aquí, además de que ayudamos a la economía de la propia comunidad, pues son alimentos que nos fortalecen. Bueno, pues ahí está. Sin más, ya porque Willy se está durmiendo aquí y está roncando además, óiganlo nada más como ronca, no se vaya a ahogar, o no se vaya a convertir en león, o en no sé qué. Ahorita Osauri le va a hacer competencia, ya vas a ver. Escucho, ¿eh? Bueno, sin más, ¿alguno de ustedes quiere despedirse? Willy está despidiendo con ronquidos. Ruth, ¿algo decirles adiós o lo que quieras? Adiós. Adiós, dice. Bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para tú, dice William. Y bueno, pues que te vaya bien en esta semana, que cumplas todo lo que te propones y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Ahora sí, Osauri, ahora sí vas a ver. Se van a echar una competencia de gruñidos, ¿eh?